días más, mil locuras cuando estás, siento que me haces vibrar. Sí, no soy un hombre normal, lo que digan los demás me tiene despreocupado. Un beso con sabor a sal es algo muy natural, que libera el ser humano. ¿Qué dices si esta noche vemos las estrellas? Y en una de esas te hago mía y conmigo te quedas. Te comparto un sueño ideal como en la vida real, más allá de lo que piensas. Quiero conocerte además, también quiero averiguar qué hay detrás de tu belleza. Que cada noche sea fugaz y que para terminar yo te prepare la cena. Dime qué piensas si estás convencida. Tus días, tus sueños, tu vida. Y contigo comparto todo lo que quieras, mi amor. Irlán García. Perfume y ropa casual y una canción que te hará reír si así tú lo quieres. Yo no me he vuelto a enamorar, pero contigo ni hablar, mi corazón se estremece. Y siempre te voy a cuidar, no tengo mucho que dar, pero tú dime qué quieres. Miro tus ojos y hasta haces que pierda los reflejos. Con tu figura siento despegar los pies del suelo. Te comparto un sueño ideal como en la vida real, más allá de lo que piensas.